Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada jueves. Y ahora así jueves. Jueves. Muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Hoy es 23 de octubre del año 2008, un día fatídico en la bolsa de valores y en la política nacional. Y en la política nacional se aprobó ya la ley del petróleo, vaya, esa reforma petrolera que tanto veníamos arrastrando. El día de hoy se aprobó, señores. Y también hay otras leyes por ahí que se están, que no se me antojan nada buenas. No, esto se está... La ley del vecino escandaloso, ya se escuchó. Sí, se está poniendo color de hormiga. La ley de estar gordo, está fuera de la ley, carajo. Exactamente, ya están creando una especie de apestados sociales, y entre los que seguramente nos incluiremos nosotros, ya sea por gordo, ya sea por marihuano, ya sea por escandalosos o borrachos, nosotros entramos en esas leyes. René Venturoso, buenas noches. Gracias, en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Y Coyote Lagaña es el micrófono de payaso de Sur Sex and Roll Radio. No es que él sea payaso, sino que el micrófono parece de payaso. Es por la nariz, por la esponja enorme. Que bueno, también. Y en verdad soy un payaso. ¿Pero qué le vas a hacer? ¿Pero qué le voy a hacer? Exacto. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Ay, exacto. Qué bonito. No, ¿cómo que qué bonito? Uno debería ser lo que quiere, no lo que puede ser. No, pero la rola es muy bonita. Bonita. Ah, bueno, la sintonía. Sí, la melodía, sí. José es bastante llegador y lo pondremos más adelante, ¿por qué no? Al final de este programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue escuchando y soportando como cada jueves. Así es, y o domingos, como esta última semana tuvimos un domingo ahí saltarín y que lo festejamos con un especial de los Beatles y los Beatles. Si ya lo escucharon, qué bueno. Si no lo escucharon, escúchenlo. Si no lo escucharon, hicieron un bien. ¿Ah, sí? Ay, ¿por qué no lo recomiendas, caramba? Ah, porque pues tienen que escuchar lo último. Ah, ¿y lo último es esto? Lo último es esto. Ah, pues qué bien. Ya si no lo escucharon, pues bueno, ahí está el archivo, lo pueden hacer, ¿no? ¿En dónde? En fabricademitos.com. René Venturoso. Arroba, sí, exacto, me ha pasado. Que ya ha pasado, dirían por ahí. Exacto, y bueno, para la gente que nos quiera agregar al mensajero, sursexradio@gmail.com. Así es, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con rock and roll? Me parece perfecto. ¿Qué nos tienes preparado? Me presumías que por fin tu lista ya no ibas a debrayar en... Ay, espérame, me voy a buscar. No. Me voy a buscar. Ya por fin hice otra vez mi lista. Ajá. Y pues vamos a empezar con acércate al micrófono, ¿no? Estoy en el micrófono, ¿no? Ok. Pero te pierdes la... Ok. Ah, bueno. Yo quiero entonces, que la gente se escuche bien. Perfectamente, gracias, Coyote, por recordármelo. Ah, entonces estaba en poner una canción... Ajá. Que debe ser de los Twang Marvels, porque vamos a empezar surferos. Uy, claro que sí, yo también traigo algo ahí bastante sabrosón. Entonces, desde Alemania con amor, dirían por ahí. ¿De Alemania con amor? ¿No era Rusia? Exacto, pero bueno, referencia a una película de James Bond, bastante buena. Entonces, bueno, estos siguen siendo los Twang Marvels por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos y Sur Sex and Roll. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Yeah. We'll be right back. Doctor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. ¿Por qué no decías eso? Y regreso. Eso es lo que tú dices que yo digo, pero no lo digo. Yo te voy a demostrar con una grabación que es cierto, René Venturoso. Pero gracias. Vas a tener que hacer como una escala estadística. Exactamente. ¿Cuántas veces repites esa frase para demostrarte con papelito en la mano que eso es cierto? Muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Le queremos mandar un saludo especial a un vago y a un barbaján de Contreras, que Exacto. Es el Alex, que está enfermo porque nos iba a acompañar el día de hoy en cabina. Y bueno, pues no pudo hacerlo porque está enfermito, ojalá y se recupere pronto. La gente pronto. Que quiere venir a Sub Sex and Roll se enferma. Sí, ay, es como una maldición, la ¿no? La maldición del Sub Sex and Roll. O a lo mejor eso nos dicen y nosotros ingenuamente creemos en su palabra. No ingenuamente, bueno sí ingenuamente. Sí, ingenuamente, nos engañan y rompen nuestros, más bien cuidan nuestros corazoncitos, por eso nos engañan. Pues muchísimos saludos a todos ellos, gracias por estar ahí y pues... les recordamos a la gente que nos está oyendo y que quiere agregarse al mensajero, sursexradio@gmail.com. Pero como somos muy modernos, también estamos en las redes sociales más importantes de México, excepto High Five. Tenemos Facebook. Tenemos Facebook. Tenemos MySpace. Y si quieren agregarnos, pues mira, el MySpace es sursexradio. ¿Arroba? No. En diagonal, sursexradio. Ah, ¿en Facebook? No, en MySpace. Ah, ok, sí. Y en Facebook, pues a través de nuestros Facebooks... Así no se pueden ligar. Se pueden ligar. Así ya. Es. Bueno, pues también les vamos a dar algunos tips para la gente que quiera ligar. Estamos hablando de esto de sociales. Ajá, pues resulta que se puede ligar a través de esto. Digo, nadie escapa de esa seducción. Digo, yo creo que para eso se inventaron. Exacto. No nos hagamos tontos. ¿Para ligar o para hacer amigos? Para ligar. Ok. Los que hacen amigos, sí hay gente que pues, puede hacer amigos a través de estas redes sociales. Pero ¿no? Principalmente se inventaron para ligar. Exacto, entonces por eso muchas... O para vigilar a tus novios futuros. O a tus novias pasadas. Exacto, y mantenerte en contacto con ellos de una manera siniestra. Bueno, pues obviamente existen muchas redes sociales. Algunas están de moda, algunas han decaído, como el MySpace ya como que va de salida. Y en este momento no tanto, el Facebook es como, pues principalmente como que se volvió una comunidad de músicos, ¿no? En cuestión de Facebook, pues fue creada por una universidad en Estados Unidos y es lo que más se utiliza ahí. Bueno, y el estigma era que Facebook era para universitarios y MySpace era para músicos y chavitos emo. Ajá, exactamente, es como los mitos urbanos. Y para la naquiza está el High Five, ¿no? Que es... Para todos los demás, para los que no saben cómo se usa una computadora, está el High Five. Exacto, por eso se ha vuelto tan popular en nuestro país. En Perú pueden ligar muchas peruanas. Si quieren ligar muchas peruanas, usen High Five. Si quieren ligarse a alguna gringuita, pues Facebook obviamente. Y si quieren ligar una brasileña, por ejemplo, Orkut, no hay de otra. Orkut, exactamente. Entonces, este mapa lo pueden ustedes consultar en la siguiente dirección. Es oxyweb con x. Ajá. Punto co.uk. Y si por ejemplo quiero ligarme una rusa, esas gigantescas güeras como de película porno. Ah, bueno, es que los rusos usan su propia red social, ya ves cómo les gusta ser muy locales. Ajá. Entonces usan una que se llama VKontakte. Oh. VKontakte, tovarich. También en algunos países de África también pues se acostumbra el Facebook. En Mongolia, el Hi-Fi, perdón. Uh-huh. En Mongolia, también en Vietnam. Ahora, si quieren irse a Bollywood y ligarse a alguna hindú, pues Orkut es su... La misma que Brasil. Uh-huh. Exacto, pueden hacer un tour, ligarse a una brasileña y después de ahí brincar hasta la India. Pero si, por ejemplo, su intención es una española... Si su intención es una española, tienen que usar la red española que se llama Twenty. Ajá, y si me interesa, no sé, una kuwaití. ¿Una kuwaití? Ajá. Pues a ver, déjame ver qué dice. Usa MySpace. Usa MySpace, exacto. Bueno, pues esos son algunos tips, pero... se acostumbra a mentir en las comunidades sociales para ser más popular, para atraer a... Nunca pones tu foto, o pones la foto en la que te ves mejor. Exacto. O en la que no te ves gorda, o en la que no te ves flaco. Bien, podríamos enredarnos en un pedazo de aluminio gigante y ser como una buena carnada brillante para un buen pez gordo, ¿no? Exacto, y poner, ay, sí, adoro a los animalitos, y cuando en la vida real los pateas, ¿no? Exacto. Entonces muchos, o muchas, acostumbran poner que son solteras en para estas comunidades. Es porque... Sí, seamos sinceros, Coyote. Tú cuando entras a un perfil, ajá, y ves que tiene así en su estado civil soltero, es cuando te interesa. Si tú ves que tiene así que... En una relación. O casada. No lo agregas. O viuda, ¿no? Sí, no. No, lo que me cae muy mal es que los que no ponen su edad, pones 109 años y dices, ay, caramba, ni que fueras un elfo, ¿no? O Matusalén. O Matusalén, por ejemplo. Bueno, pero esto puede acarrear problemas, René Venturoso. Así es como pasó en el Gran Bretaña. ¿En dónde más? Exacto. Un británico de 34 años fue condenado a 14 años de prisión por el crimen de que su... por el crimen... De que su pareja... No, por el crimen de acuchillar a su pareja. De matarla. De matarla, asesinato. Sí, de asesinarla. Oye, 14 años es muy poco, ¿no? Pues sí. ¿Y todo por qué? Porque ella se puso como soltera en Facebook. Exacto, este cuate llegó muy drogado, llegó muy borracho a la casa y le dijo, ahora sí me las pagas, hija, y guárdame este fierrito. ¿Qué puede decirse? Cínico de todo. Ajá. Es que llega la policía y él esperando a la policía. No, sí, yo la maté. Casi la maté por un yogur. Ah, no, la maté porque dice que era soltera. Exactamente, pero primero tuvo la precaución de pedirle la contraseña y después ponerle ahí en su perfil. Casada, muerta. Casada, pero ya está muerta. Olvídense de ella. Exactamente, o en la edad 18 y sin cumplir más. Caramba, qué difícil. Bueno, pero también pero la contraparte, o sea, sí, ¿no? También hay hombres maltratados. Uh-huh. Hace algunos años en México para acá se viene realizando cada 365 días una marcha de hombres maltratados a la cual deberíamos ir tú y yo, René Venturoso. Sí, ¿verdad? Las mujeres nos tratan muy mal. Hasta con la regla en las manos, ya me sigue doliendo. Exactamente. Entonces, bueno, pues también hay hombres en algunas otras partes del mundo que son maltratados por sus parejas respectivas. Sí, ahora nos vamos hasta España. ¿En dónde más? Y la Guardia Civil ha arrestado en Pliego de Córdoba a una mujer de nacionalidad marroquí. O sea, no es española, es pero una africana. Imagínate un zape de una africana, sí, debe de ser. Depende, hay africanos morenos y güeros. Bueno, eso sí, también si vas a Sudáfrica. Bueno, el chiste es que marroquí se sonaba a su esposo. Exacto, ¿y todo por qué? Porque él tenía un hermano baquetón viviendo en la casa. ¿Ah, y dice, ¿sí? Ya estoy harto de tu hermano. ¿Por qué no se larga? ¿Por qué no se va a trabajar? No, ¿tú qué te metes? Si es mi carnal. Es que es familias. Es familias. No, pero él era español, ¿no? No, él sí era marroquí también. Ah, también, pero vivía en España. Ajá. Exacto. Ya ves, la inmigración España no son latinoamericanos, que sí los hay, pero son más bien norafricanos los que se van a España. Los clandestinos, como diría Manu Chao, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la mujer violentamente corrió a este hombre con todo y su hermano y lo puso de patitas en la calle, pero no sin antes llevarse un buen par de sartenazos sobre su cabeza. Entonces, estamos hartos de... ¿Qué fue eso? Es que no hay dónde golpear. No, exacto. No hay dónde golpear hoy. Exacto, estamos hartos de las mujeres que maltratan a los caballeros. Por favor, no lo hagan, chicas. O maltrátenos, pero con la fuerza del amor, como diría la Lupita, ¿no? Pégame, pégame, pero no me digas. Exactamente, mátame si quieres, pero no me olvides, dirían los Ángeles Negros. Ok, pues vámonos. Ay, nos está saludando Angie, apachurros. Apachurros hasta Culiacán. Exacto. Que dice que prontamente va a regresar con su programa nuevo. Exacto. Que aparte, ¿no fue en un MySpace o algo así? Sí, algo así. Qué bueno. Creo que fue un MySpace. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? Me parece perfecto. ¿Quieres dedicarle algo a los hombres maltratados? Pues, pondré a Paquita la del barrio, pero ya sería demasiado, ¿no? Porque... No, porque ella... Sería, ella más bien es feminista, ellos. Exactamente. Sí. Entonces, pues, te cedo el honor, René Venturoso, que es lo que... Mira, ¿sabes qué? Vamos a poner mi confesión de Gotham Project, que está por ahí. Ajá. Esa es también para hombres que les gusta la mala vida. O sea, pégame, pero ahí estoy. Exacto, porque, chicas, les voy a dar un tip que no le voy a dar. Si quieren mantener a su hombre... Castíguenlo. Y lléguenle primero por la panza, prepárenle buenos exacto, alimentos. Castíguenlo y engórdenlo. Exacto, y manténgalo pues bien alimentado sexualmente también. Sí, eso, pero fíjate que si nos castigan. Exactamente, ¿sí? Ay, René, no, a mí no me gusta el dolor, pero en fin, vámonos a esto que sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero de callado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no, nena, escúchame bien.

Escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Y escuchamos a La Good Aunes con Salsa Malicum. Y antes a Gotham Project con Mi Confesión. Exacto, para todos los que les gusta maltratarse o automaltratarse, también hay un podcast muy bueno en la página de René Venturoso, que ¿cuál es la dirección? Vidaventurosa.com. Exacto, en donde pueden encontrar una confesión descorazonada de René Venturoso. Sí, abrí mi corazón y lo partí en dos y dije, aquí está la razón. El podcast se llama René Ama A, 3 puntos, escúchenlo, se llevarán una grata sorpresa. Exacto. Y bueno, estamos de vuelta y a lo que nos truje Chencha. Exactamente. Bueno, pues, chanfle, la religión siempre es algo truculento, siempre es algo... Polémico. Polémico, exactamente. Sí, truculento, no. Polémico, porque pues obviamente siempre nos estamos peleando. No, que mi Dios es más fuerte que el tuyo, no sé qué. Y la tiene más grande. la feligresía, la feligresía. Ah, sí, más adeptos, no, a eso te refieres. Adepto, sí. Exacto. Sí, es que pues, siempre me remonto al Ghost Fighter, ese juego de video hipotético que cuando seamos diseñadores de videojuegos seguramente lo vendremos en muchos millones de dólares. Hubo un videojuego que trató de hacer eso, que se llamaba Divine Fight. Pero eran dioses inventados, o sea, no se atrevieron a meter a los dioses reales. Ni siquiera dioses muertos, o sea, por ejemplo, pusieron uno que se llama Osiris, que era así como la combinación de los dioses egipcios. Ajá. ¿No? Otro que se llamaba Perclatles, que era la combinación de los dioses griegos y así. Uh-huh. Y otro que se llamaba Wilfun, que era la combinación de los dioses nórdicos. Y después estaba Huicho Jarocho, que era Jesús de Veracruz. Exactamente. Y bueno, pues no se atrevieron a hacerlo. Bueno, lo más Pero la edad de la mitología así lo hizo, ¿no? Lo más cercano que llegaron a representar el cristianismo fue un druida. ¿Un druida? Ajá. Pero pues son dioses nórdicos. Uh-huh. Exactamente. O sea, que lo hicieron mal. Entonces, bueno, ahí también ya se le está apostando a la apostatía, se le está apostando a que la gente pues está dejando de creer en falsas deidades. No es tanto que sea falsa deidades, sino que hay otra forma de vivir la vida sin necesidad de... De pensar. Formas de pensar y de llevar la vida, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, hay un hombre que está promoviendo esto también, incluso hasta en grandes espectaculares. Así es mi héroe de toda la vida, el profesor Dr. Richard Dawkins. Que ya lo hemos citado muchas veces en este programa. Y lo seguiremos citando porque no se ha muerto y no sé. Lo estaremos citando, pero aunque nunca venga. Aunque nunca venga. Bueno, el Dr. Dawkins ha propuesto pagar comerciales en los camiones, estos dobles de Londres. Ajá. La publicidad que diga algo así como, posiblemente Dios no exista. Vive tu vida felizmente de todos modos. Exacto, y bueno, en estos tiempos en donde el mundo está patas arriba, pues sí, es... chale, que la necesidad de creer, ¿no? Ahí está también otro de tus posts en la fábrica de mitos, en donde vemos que Televisa hace buenas comedias. Uh-huh. Ese promo que yo ya lo había visto antes, en donde muchos artistas de la televisión te da un mensaje de esperanza, traten supuestamente, de cerebro, ¿no? Más que nada. Entre ellos Tatiana, sale Adal Ramones, Eduardo Yáñez, este güey, el vaquero gay que sale en la telenovela de Vale Más Un Buen Amor. Exactamente, en donde pues te dicen, si a ti te menciona alguien que la economía está mal. ¿Aquí no tienes corazón? Exacto. ¿Eres un maldito Grinch? Y eso porque obviamente preparan el terreno para el Teletón, porque si no, no van a cooperar. Uh-huh. Exacto. Cáiganle, no sean navarros. Caramba. Hablando de la crisis y esta cuestión, hay una obra de teatro que se está presentando en el Foro Shakespeare. Uh-huh. Esto es en la calle de Zamora, atrasito del Metro Chapultepec, que se llama Crisis Modelo para Armar. Es una obra de teatro que pues hacen, la escriben, la dirigen y la musicalizan un par de directores que se apellidan Malpica ambos, y pues está muy buena, vayan a verla si pueden. La ventaja de esta obra de teatro es de que pues no tiene un precio fijo, sino que tú llegas y pues ellos comprenden la crisis, pagas lo que consideres adecuado a los actores y... No, pues eso está muy chido, ¿no? Está padre, entonces... Yo les dejaría 30 pesos a cada uno. Yo me vería espléndido, 50. ¿A cada uno? No, nada más, por uno. Eso se presenta en el Foro Shakespeare, les repito, los domingos a 1:00 p.m. Vayan a verlo. Por favor. Por favor. Ah, no, y también, estamos ya en esto de la religión, no nos vamos a ir muy lejos, y me gusta combinar todo con videojuegos. Exactamente, como siempre. Como siempre. Pues resulta ser que no creo que sea la primera vez. En que se censura la censura. Sí, se censura la censura, pero no creo que sea la primera vez. Lo que pasa es que ahora como que saltó un poquito más a los titulares. ¿Por qué? Un grupo musulmán. Exacto. Condena la censura a un videojuego. Estos cuates que se tienen fama de fundamentalistas. Exacto. Entonces, esta asociación de musulmanes. Ajá. Que es la American Islamic Foundry of Democracy. Sí. pues dicen, los musulmanes no podemos beneficiarnos de la libertad de expresión y después andar copando la libertad de expresión de alguien más. Caramba, pero sí se ponen a amenazar a reporteros que hacen caricaturas de su dios, por ejemplo, ¿no? Pero eso sí, también dijo, no apoyamos que se use, nomás no lo compren, pues qué diablos. Caramba, entonces hay que utilizar este a Mahoma en un videojuego, a ver si es cierto. Este juego, de hecho, es un videojuego que quiere ser la competencia de los Marios de Nintendo, porque es de Sony este videojuego, se llama Little Big Planet, tiene algunas frases extraídas del Corán. Ah, ¿sí? O sea, eso es todo lo que hace el juego, o sea, no humilla ni un musulmán, ni nada, sino que tiene algunas frases extraídas del Corán. ¿Será como ese juego de mesa en el que Rod y Todd Flanders juegan a curar leprosos y eso, ¿no? Caramba. Yo creo que a lo mejor va por ahí. Una apología más o menos. Ay, bueno, pues vámonos a más música. Me late chocolate, ¿qué es lo que vas a poner a continuación? Ah, esta rolita se la quiero dedicar hasta Tulancingo, Hidalgo. ¿A Tulancingo? Sí, a Tulancingo. Yo soy tuleño, ¿sabías? ¿Sí? No, de hecho no. Ah. No, estaba albureando. Okay. Ok, ¿a quién? ¿A Tulancingo, Hidalgo? Para Oyuki. Ay, Oyuki, que estuviste hace un año, ¿no? Estuviste con ella. Así es. Un saludo hasta Tulancingo Hidalgo. Tulancingo Hidalgo. De parte de Sorsexano Radio y la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Y esto es Fatboy Slim, un poquito salido del... Pues no, en realidad no tenemos aquí ningún tipo de línea. Pero pues es muy chida y bailen como en el video. Exactamente, como en Shrek. Y... sí sale, ¿no? Fatboy Slim en Shrek. No sé. Ah, no, entonces hice una mala referencia, olvídelo. Después esto sigue siendo Sursex en Roll Radio. Por conexión, lo que está desfachatada y descerebrada. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. No me equivoqué con el... Smash Mouth. Sí. And the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I I have have to celebrate you, baby. I have to praise you like I sex and roll. Sex. Sabemos sex lo que no te. Y bueno, ya estamos aquí con ustedes otra vez al aire y escuchamos a Northed Collective con Discovery Download y antes a Fatboy Slim con Praise You dedicada para Oyuki Vargas. Oyuki Vargas, qué bonito suena. Un par de rolas para mover el bote, para mover... Así es, para que se muevan, para que estén a gusto aquí en su Sur Sex and Roll. Para mover el bote o las teleritas, exacto, según sea el caso. Hablando de teleritas, un saludo. ¿Teleritas, Coyote Lagañas? ¿Qué es eso? Perdón, perdón. Teleritas, pues es el pan que elaboran aquí en México. Ah, sí, cierto. Exacto. Es que yo lo conozco como bolillo. Bolillitos, exacto. Bueno, pues es un saludo muy especial, René Veturoso. ¿A quién? Pues no vamos a mandar un saludo. Ah, sí, cierto, Gaby, qué bueno que nos estés escuchando. Y mira, fíjate que puedo hablar al mismo tiempo cuando tomo un vaso con agua. ¿Pero a qué te refieres? ¿Por qué dices eso? Mira, estoy tomando un vaso con agua y estoy hablando a continuación. No, realmente el coyote sí existe, aquí está. Lo exacto. Que pasa es que Gaby tiene como el mito urbano de que yo hago las dos voces. Ah, ¿sí? Sí. Como lo hacía el Tata Arvizu. Con Pedro Pablo, ¿eh? Pedro Mármol y Pablo Picapiedra. Pablo Picapiedra. Exactamente. Lo hacía en la serie, entonces doblaba a los dos simultáneamente. Pero bueno, René Venturoso más bien asemeja a una especie de Mago Frank de Petatiux. Hasta tiene la barbita. Ya ves, por supuesto. Del Conejo Blas. Pero bueno, aunque no lo crean, René Venturoso es un gran ventrílocuo. Tenemos aquí como algo raro. No. Dice Angie que no le hemos mandado sus apachurros. Claro que sí, pues de nuevo. Nos encanta. Sí, hasta por Culiacán. Exactamente. Bueno, pues hablando del Mago Frank y de estas cuestiones, hoy en la tarde atropellaron a Chabelo. Tú sabes que acostumbra a Javier López a andar en moto. No sabía. Bueno, pues anda en moto el ahora señor. Ya lo sé. Pero no fuma nada, sino que acostumbra a subirse estos armatostes de dos llantas. Sí. Ajá, claro. El motor en medio. Exactamente. Bueno, pues andaba ahí en el rumbo de Insurgentes, en la delegación Benito Juárez. ¿A su edad anda en moto? Sí, pues porque a su edad muchos de los choppers que vemos aquí en la esquina en donde tú son vives. Son más jóvenes que Chabelo. Son más jóvenes que Chabelo. Bueno, pero Chabelo, el chiste es que le gusta andar en moto. Resulta que un imprudente automovilista, o quién sabe si tuvo la culpa, Javier López, no me consta, no estuve ahí. Ah, Chabelo, no me catafició mis premios. Me dio y se lo lleva. Yo le pedí el bolso derecho y me dio lo que tenía en la bragueta y madre. Entonces lo atropelló y se dio la fuga. Afortunadamente para los fans de Chabelo, el hombre está bien, ¿no? Javier López está bien, convaleciente en el Hospital Ángeles, multicontudido, lo que es lo mismo que muy madreado. Curando, ¿por qué no le catafixié el cactus? Exacto, y por una sala de muebles troncosos o por un carro deslizador avalancha. Exacto, bueno, pues saludos a la hermana de la güera. Así es. Muchas gracias por escucharnos. ¿Ya viste cómo puedo hablar al mismo tiempo? Exacto, porque eres un gran ventríloco, René Venturoso. Gracias, Coyote Lagañas. Y pues ahora que estamos en este mundo raro y las elecciones de Estados Unidos. Sí, porque esto parece como una nota de dónde más, de Sur Sex and Roll Radio, que somos el noticiero del absurdo, pero también existen competencias en diferentes partes del mundo y en diferentes formatos de periodismo. Así es. Pues resulta ser que hace mucho tiempo, ¿tú te acuerdas del Semanario de lo Insólito? Ajá, sí. Ah, pues esa publicación, si se le puede llamar de alguna forma, estaba basada en una publicación estadounidense llamada Weekly World News. Exactamente, que es como en los años 50, cuando empieza esta cuestión del amarillismo y de crearse noticias sensacionales que llamaban la atención de las personas. Entonces, este periódico, bueno, esta revista dejó de publicarse como por ahí del 93, ajá, pero regresó. Y ahora regresó con una nota muy buena. Más fuerte que nunca. Ajá, que los alienígenas apoyan a Barack Obama. ¡Wow! Pues todo el mundo apoya a Barack Obama. ¿Por qué no sería más allá de este sí, planeta? Porque él los va a dejar ¿Ves que a los externos a Estados Unidos se les llama aliens? Aliens, exactamente. Pues todos los alienígenas son bienvenidos. Caramba, pero los alienígenas extraterrestres, no los terrestres. Así que, muchachos braceros, no estén cantando victoria, porque ese negrito cucurumbé que va a ser el próximo dueño del mundo no va a tener puertas abiertas a Estados Unidos hasta que pase la crisis. Porque ya sabes que cuando pasa la crisis, adelante, lo que necesitamos además, es gente que trabaje. Además, hemos vivido muchas crisis. Sí, a muchísimas. Y un temblor. Nosotros somos hijos de la crisis, René Venturoso. Uh-huh. Todos los que nacimos a principios de los 80s o a finales de los 70s, pues no conocemos otra cosa en nuestro país más que crisis cíclicas, ¿no? Como en Irán, que a última, también esta parece una nota absurda. Parece nota absurda, pero sí ocurrió. Son hijos de crisis. Exacto, porque tampoco hay dinero. Ahí sí. Exactamente, todo tiene relación si lo forzas. Exacto, bueno, pues platícanos esta nota loca. En Irán perdieron la posibilidad de batir el récord del sándwich más grande del mundo porque la gente se lo empezó a comer antes de que pudieran medirlo. Caramba, pues es que la gente está hambrienta, ¿cómo se ponen a comer enfrente? Es como perro en carnicería. A eso me refería, exactamente. No quise ser tan contundente, pero es que bueno sí, que lo mencionaste. Sí, el chiste es que llegó la gente y se atragantó, se abalanzó sobre ese enorme sándwich. Entonces se quedó el pobre tipo del Guinness Record con su... con su balanza. Con su flexómetro. ahí de, chale, no me dejaron ni medirlo. Y con la balanza en la mano, exactamente. Bueno, pues, chale, la crisis alimentaria está pegando en todos lados. ¿Por qué nos preocupa tanto la crisis? Si te preocupa la crisis y si alguien te dice que estamos muy mal, es que no tienes corazón. Abre tu corazón, dirían los televisos. Y rima con Teletón. Exactamente, y al final de cuentas van a utilizar seguramente eso como spot. Abre tu corazón y coopera, porque siempre hacen referencia a que en esa, que son colonias populares, es de donde recibimos más cooperación. Carajones marros, participen y... háganos más ricos. Y luego llegan los alumnos de colegios. Ah, hicimos una colecta. Exacto, y desde aquí en Libero. Y entonces, pues, ahí es para unos centavitos nada más. Sí, dejé de ir al antro 2 semanas. Bueno, una. Pero ahí es los niños pobres y los niños inválidos lo necesitan, ¿ves? Porque, pues, pobrecitos. Exacto. Bueno, vamos a rock and roll desde estarle tirando los fresas. Ok, Maguey. Pues vamos a poner una canción fresa para que no digan que les tiramos mala onda y que... Source Exarrol es un programa marxista, porque ya ves cómo son. Sí. Entonces, a continuación, René Venturoso. Una canción fresa, no tenía nada fresa. A los rebeldes fresones. Ah, ¿por qué no? O a los fresones rebeldes, perdón. Fresones rebeldes. Sí, con esa canción que te gusta tanto y que hace referencia a una etapa extraña de tu vida, René Venturoso. ¿Por qué me tengo que enamorar? Exactamente. Bueno, pues vamos a los rebeldes fresones o fresones rebeldes o al revés. O rebeldes sin fresa. Exactamente. Y ya, basta, estamos subrayando demasiado. Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. ¿Es lo mismo? Que al revés. Y ahora sí apague los... Hemos discutido y se me ha roto el corazón, porque temo que todo terminará entre los dos. Y esta noche le pregunté al mar, ¿por qué me tengo yo que enamorar? Hoy me siento feliz, mañana será al revés, pero he aprendido a vivir de una vez. Y esta noche le pregunté al mar, ¿por qué me tengo yo que enamorar? Para mí no hay nadie más que tú. Me siento la única si me lo dices tú. Si me quieres hacer llorar, mucho no te costará. Si me dices adiós, Cuba, te querré mucho más. Esta noche le pregunté al mar, ¿por qué me tengo yo que enamorar? Tengo yo que enamorar. Para mí no hay nadie más que tú. Me siento la única si me lo dices tú. Si me quieres hacer llorar, mucho no te costará. Si me dices adiós, tú vas a querer mucho más. Y esta noche le pregunté al mar, ¿por qué me tengo yo que enamorar? ¿Por qué me tengo yo que enamorar? ¿Por qué me tengo yo que enamorar? ¿Por qué me tengo yo que enamorar? ¿Por qué me tengo yo que enamorar? ¡Guau! Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Son su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson le llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? ¿Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo? El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. De vuelta, escuchamos a los Hot Mavericks, que son una banda local, con los Hot Mavericks, o más bien cantando a los Hot Mavericks. Así exactamente. Como, el título de su banda es el título de su rola. Y antes escuchamos a los Fresones Rebeldes de ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Esa rola de los Hot Mavericks, una banda de Iztapalapa que pues está representando una amiga de este programa que se llama Alejandra González. Saludos a ella desde Sol Sex and Roll. Alejandra González, Ricardo González. ¿Somos parientes? No, abundantes. González y Pérez, ya sabes, son los apellidos más abundantes en este país. Bueno, pues, hablando de cuestiones reales, ya les hablamos antes de asesinatos reales, de asesinatos en carne viva. Pero bueno, ustedes saben que la internet se ha convertido en un mundo virtual muy amplio. Sí, hay mucha gente que pues no puede vivir la vida sin actualizar su Facebook o su MySpace o meterse a juegos de realidad virtual como World of Craft, como la Petush. Saludo, Petush. Ya deja de jugar y vente a escuchar el programa. Y Second Life. Exactamente, y que bueno, tampoco pueden vivir sin bajar Soul Sex and Roll Radio. Exacto, eso no lo dejen. Exactamente, ese vicio sí no lo dejen. Ese sí es bueno. Y bueno, pues resulta que se meten tanto en los personajes que abandonan su vida cotidiana, su vida real. Entonces una mujer despechada que estaba cansada en Tokio, donde más, en el país de Japón, que bueno, ya estaba cansada de que su esposo no la pelara y no la atendiera lo suficiente. Entonces a hurtadillas se metió a la computadora de su esposo, inició sesión en un mundo virtual japonés en donde él jugaba y tenía un personaje. Entonces llega y lo mata. Lo asesinó. No, pero al muñeco virtual, no a su esposo. Al personaje que interpretaba a su esposo. Su esposo, pues, lleno de cólera. De rabia. Va y la denuncia. A la policía japonesa. Y uno pensaría, ¡ja, ja, ja! Y señor, vayas a su casa a dormir, ¿no? Exacto, ¿cómo que lo asesinó? Pues no, como los japoneses se toman muy en serio esto de la cuestión virtual en internet, pues resulta que a la mujer la condenaron. Así es. Y si se levantan, y si los cargos prosiguen, pueden multarla con hasta $5,000. Exacto, $5,000 por matar a un personaje virtual, caramba, cada vez son más caros. Uh-huh. Sí, pues es como el Real Life, como Virtual Life. Second Life. Second Life, exactamente. Pues ya incluso los, se ha dado ahí ya motines, se han dado que asociaciones de terroristas, protestas, y bueno, fraudes, obviamente. Uh-huh. Entonces esto, y millonarios, también hay millonarios del Second Life. Porque es dinero real al final de cuentas, porque compras créditos. Así es, a esta compañía. El dinero real se llama ahí Linden. El que manejan ahí en este juego. Ajá, son Lindens. Entonces hay cuates que son muy, están amaestrados en estas cuestiones de la computación y entonces hacen fraudes millonarios, ¿como en dónde? ¿En dónde fue esta segunda nota? Ah, no, pero no es un fraude millonario, nomás es robarse cositas. Por ejemplo, esto surgió, ajá, en Holanda. Sí, ¿dónde más? Donde unos jugadores de World of Warcraft, ajá, pues eran compañeros de la escuela, chavitos de 14, 15 años, pues se les hizo fácil, como ¿y por qué por lo aquí hizo? Eso es que se me hizo fácil. Conseguir la contraseña de un compañerito y robarle las armas, magias y cosas de esas que se juntan en este juego. Ajá. Y para su beneficio propio, ¿no? Y entonces también este niño lleno de rabia y montado en cólera va y los denuncia. Y fueron sentenciados a 44 horas. A 200 horas de servicio comunitario. Exacto. Porque dicen los holandeses, aunque sean bienes virtuales, siguen siendo bienes. Y bueno, fueron sentenciados y ahora los muchachitos tendrán tal vez que limpiar calles, que limpiar la caca de los perros de las mismas, con de la las lengua, aceras, con la lengua. Todo por haberse robado artilugios virtuales de un videojuego. Caramba. No, estos muchachitos, ¿por qué no? No, que nadie, no voy a decir nada. Sí, no, muchachitos pendencieros. Uh-huh. Caramba. Bueno, pues vamos a rock and roll, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Y fíjate que acabamos de pasar la hora. Ah. la hora donde más creatividad tiene la gente. Y esto no lo decimos nosotros, sino un estudio científico dice que alrededor de las 10:05 minutos de la noche es cuando la creatividad está en su máxima expresión. Así es. Y cuando menos creatividad tienes es alrededor de las 4 de la tarde. O sea que ahí no se pongan a hacer nada. ¿Y esto por qué? Porque pues, es después de la hora de la comida. Entonces el corazón empieza a bombear sangre a su estómago para lograr la digestión. Por lo tanto, el cerebro solo piensa como pues algo muy escatológico, ¿no? Exactamente, algo muy escatológico, como, ya tengo que echar fuera lo que comí, ¿no? Entonces, pues, es el momento en el que menos inspiración tienen y desafortunadamente es el momento en el que todo el mundo se encuentra trabajando, a menos de que estén laborando en el horario nocturno. O algo así, eso sí, a las 10 de la noche, con 5 minutos, tengan una libretita al lado. Ajá. Para anotar la idea, porque el 55% de las ocasiones, si no la notas, se va. Se te olvida. Exactamente, y se va, esa idea se vuela al Topos Uranus, en donde alguien más avispado que ustedes la tomará y explotará su idea como ustedes no lo hicieron. Bueno, pues vámonos a rock and roll, pero también tenemos un saludo para Carol con K. Y una rola que nos envió ella. Así es, esta es una rolita del soundtrack de Oh Brother Where Art True. Ajá. Es de los Soggy Bottom Boys, una banda ficticia que se inventó en la película con The Man on Constant Sorrow. Bueno, pues la banda es virtual, más no así su música, entonces escucharemos esto que a través de lo que sigue siendo Sussex and Roll Radio y Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Saludos a todos y todas. Y apagué el micrófono ahora sí. escuchamos Surf, Sex and Roll. Yeah! Bienvenidos sean todos a su sección. ¿Usted pregunta? Godzilla responde. Esta es una sección que en la cual les invitamos a toda la gente radioescucha que nos envíe los cuestionamientos más profundos y sin respuesta que han tenido durante su corta o larga vida para que el reptil sobredesarrollado japonés responda. Así es. Señor Godzilla, antes que nada, gracias por venir al programa. Muchísimas gracias. Hacerle un cuestionamiento. A lo largo de la humanidad ha habido diferentes corrientes filosóficas, teológicas, y todas se enfrancan en la discusión de cuál deidad es la verdadera. La metafísica durante la historia del hombre se ha enfrascado, como lo menciona René Venturoso, en un debate sin fin, poniendo a pelear a las deidades más poderosas entre sí. Usted, en su sabiduría infinita, señor Godzilla, ¿podría decirnos, y a nuestros radioescuchas también, cuál es la verdadera fe? Nunca me lo hubiera imaginado. Jamás. Algo más, pero señor Godzilla, me gustaría que abundara al final. El problema está en que pero que hay aquello de que la fe cristiana es una de las más difundidas. Exacto. Caramba, creo que algo que no se puede confesar más que en la voz de Godzilla. Por supuesto, muchísimas gracias, señor Godzilla. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Estamos de vuelta después de escuchar a la lagartija de dos cerebros, porque déjenme decirles, para los no fans de los Keiju, que Godzilla piensa con la cola. Godzilla piensa con la cola porque tiene un cerebro donde normalmente se ubica el cerebro y otro en la punta, bueno, en la base de la cola. Exactamente, ¿quién lo iba a pensar? Y bueno, ¿quién iba a pensar esta gran respuesta que nos dio Godzilla? Ya me puedo dormir tranquilo. Caramba, por fin puedo. También nuestro auditorio. Por fin puedo, sé a quién dirigirle mi corazón y mi fe. Así es, pero antes de escuchar al sabio Godzilla, escuchamos a Omeotl con La Bruja, y antes la canción de los Soggy Bottom Boys con I'm a Man on Constant Sorrow. Exacto, a los Omeotl que nos enviaron su rola, muchísimas gracias. Si ustedes tienen una banda o quieren enviarnos alguna canción o quieren alguna melodía y hacer la petición, pueden hacerlo a través de fabricademitos.com, y el correo es surfsexradio@gmail.com. Así es, pues qué bueno que la gente se prenda y se ponga las pilas para pues mandarnos sus aquí canciones. Aquí tenemos otra persona que nos acaba de agregar, que es JC-Tosh, que es precisamente Alejandra González, René Venturoso. Ah, perfecto. Exacto, representante de estas dos bandas que ya tocamos en la emisión. Entonces, hola Alejandrita. Qué bueno que estás con nosotros y gracias por tus oídos. Con la voz acá de usted pregunta. Godzilla responde. No, esto es ya desfachatado, si fuera sí. De formalidades, ya muchísimas gracias. Ya me quité el moño y el frac. Uh-huh. Pero ponte algo, René Venturoso. Ay, coyote, me gusta el viento en ¿Y esa bola que tienes en la base de la cola también es un cerebro? No, coyote. ¿Qué es? ¿Un tumor? No, la dejas ver de mi cola. Ok, Maguey. Bueno, pues, muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y que... A Mayra, que nos pregunta cómo podemos hablar así sin botarnos de la risa. Pues sí nos botamos de la risa, no nos ves aquí, pero aquí estamos cotorreando y nos la pasamos bastante bien. A toda la gente que nos escucha, les hacemos extensiva la invitación para que cualquier jueves en el que ustedes definan puedan venir a acompañarnos a la cabina de Soul Sex and Roll, traigan su MP3 para que, su dispositivo MP3 para que compartan algunas canciones. O en un CD, pero en formato MP3. Exactamente, pues vengan, estamos para servirles y seguramente se llevarán su set de Soul Sex and Roll Radio, que consiste en un jugo, porque hasta le hemos variado, ya antes eran sí. Los de Arizona, pero como no nos patrocinan y no nos quieren pagar, pues ya de repente toda la publicidad que les hacemos. Nos vamos, exacto, ahora nos vamos con la Fundación Pascual, ojalá ellos que apoyan esas causas supuestamente culturales, exacto, Cooperativa Pascual, pues que... ¿Te diste cuenta que ya cambiaron el patito? Porque yo creo que Disney ya se enojó. Antes era el pato Donald, exacto. Pero también recuerdas que los famosos refrescos Lulú tenían a Betty Boop y la gente decía que era la pequeña Lulú. Uh-huh. Y también cambiaron al final de cuentas. Había una confusión luego. Y... Sí, y a mí me confundía bastante porque decía, pues es que se parece al pato Donald, es igualito el Pascual. No, caramba. Lo inventó primero. ¿Quién? Exacto, y resulta que pues fue Disney, obviamente. Algo así pasó, perdón, con El Hombre Increíble y Calimán. ¿Recuerdas que Calimán era El Hombre Increíble? Pues no sé si recuerdes que en alguna ocasión la Marvel demandó a la editorial que publicaba Calimán por El Hombre Increíble, pero pues afortunadamente el cómic mexicano ganó. Algo parecido casi pasa con la película de Cards. ¿Tú te acuerdas de los comerciales de Bardal? Exactamente, ¿cómo le llamaban? El Carrazo. El Carrazo, exacto. Y que, bueno, llega Disney, Pixar y, oigan, ¿qué están haciendo con eso? Entonces, los de Bardal, con la mano en la cintura y muy bien puesta, también, ¿ustedes qué coño están haciendo con eso? Exacto, y hubo algunos, Bardal estuvo a punto de demandar a Disney, pero llegaron a un acuerdo de publicidad. Creo que si hubieran llegado a juicio, Bardal lo hubiera ganado. El problema es que Disney lo hubiera alargado y lo hubieran hecho... a la bancarrota. Y con eso de que Walt Disney está congelado, pues hasta que lo descongelaran ya. Tiene que venir a testificar Walt Disney. Exacto, pues hasta que lo descongelen. Exactamente, pero entonces, es un mito urbano, René Ventoroso. No, pero ya lo sé. Si vienen con nosotros a la cabina, podrán comentar notas como esta. Ajá. Se cuenta que Ravel compuso su bolero a partir del ritmo de la masturbación. Es más, vamos a ponerla de fondo para ¿no? Y esto, René Venturoso lo sustrajo de un consultorio sexual que el diario 20minutos.es tiene para todos sus lectores. Así que, si ustedes tienen preguntas sexuales... No encuentro la canción de bolero de Ravel. Caramba, ni la de Raquel. ¿Te acuerdas de la película de Cantinflas? Sí. Donde estaría bailando. Oye, pero la versión original del bolero de Ravel es larguísima. En realidad la compondrían. ¿O tardaría tanto tiempo en masturbarse este tipo? ¡Qué aburrido! No sé. Pero mira, dice, durante una hora Pilar Cristóbal... Ajá. Según ella, o sea, este consultorio médico. Ajá. Según de ella salió, no, es que Ravel, pues mira, imagínate. Tan, pam, pam. Yo no me siento así cuando... Yo no me excito, caramba. Ni yo. ¿Alguien del auditorio se excitará con eso? A ver, que nos diga el auditorio con qué canción se excita, qué canción le gusta para el cachondeo y para el intercambio de fluidos. No, sería bastante interesante decirlo. Nosotros hablando de artes masturbatorias, sería para la autoexploración. La autoexploración, exacto. Recuerda un libro, René Venturoso, que se llama El Manual de Manuela, que existen dos versiones, uno para niñas y otro para niños, en donde te dan tips de cómo masturbarte. Como el de Jordi Rosado, ¿qué onda con los chavos? ¿Qué onda con los chavos? Tú, exactamente, guácala, no, nada que ver. Este sí es algo serio, porque es un... manual escrito por sexólogos, en donde vienen recetas tan ingeniosas como el hecho de llenar una botella con agua tibia, una botella lo suficientemente ancha la boca para que pues por ahí puedas introducir ciertos artilugios. Tu artilugio, exactamente. Y puedas llegar a una relación contigo mismo bastante buena. Que te quieras más que ayer. Woody Allen dice que a él le gusta mucho la masturbación porque le permite hacer el amor con alguien a quien realmente ama. Él mismo. Vámonos a más rock and roll, ¿no? ¿Qué te parece? Masturbociento, ¿qué te parece? ¿Masturbociento? Uh-huh. Eso suena como una palabra así de masturbociento, pero como con aceleración y masturbociento turbo. Exactamente. A continuación, René Venturoso. Vamos a poner algo prendido, ya que estamos muy prendidos. Vamos y cachondos. A las ultras. Ajá. Sónicas con Adicto del Rock y después ya veremos qué les ponemos. Ok, algo dicen ahí, a ver, creo que es al respecto de este tema. A ver, a mí me gusta Elvis de Pelvis, dice esta carito con K. Ajá, Elvis de Pelvis, ¿se prende con Elvis Presley? Ajá, dicen muchos que Barry White se excita, pero en una entrevista a Barry White le preguntaron, oye, ¿y usted hace el amor con sus rolas? No, qué porquería. Caramba. Bueno, pues vamos a escuchar a las ultrasónicas, rock de niñas para niños rudos, desde así el es. Distrito Federal. Esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Un problema, un rebelde del punk. Todo el mundo me llama de nada.

Damián 2285 golpeó salvajemente con su macana y le quitó 250 pesos al mesero Armando Rodríguez, quien trabaja en el bar Veracruz. El empleado se presentó ante las autoridades de la novena delegación y acusó al encargado de la seguridad. Las autoridades iniciaron la investigación. Bueno, ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur-Sex and Roll Radio. Hasta estas horas, Sur-Sex and Roll Radio. Exactamente, altas horas de la noche cuando deberían estar en su cama, no, soñando con estos locutores. ¿Por qué no? Bueno, sí, soñando. Escuchando al bolero de Ravel mientras piensan en este par de locutores, niñas. Sí, hombrecitos, absténganse, por favor. Y escuchamos anteriormente René Venturoso. Escuchamos a Zurdo con Abre los Ojos y a las Ultrasónicas con Adicto del Rock. Exacto, Zurdo dedicado para Ale González, que nos pidió esta canción. Sí, cierto, muchas gracias, Alejandrita. Exacto, y bueno, y después leímos la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal, en donde un uniformado golpeó salvajemente a un mesero. Qué bueno que fue hace 50 años, esto ya no ocurre. No. No, ya no pasa casi. No, ya no pasa nada. A veces les dan una patada porque la gente es medio bruta, pero no. Pero no, o un macanazo discreto, un toletazo, pero no más. Sí, entre las costillas para que no se note, pero ya. O con toalla mojada para que no se noten los trancazos. Uh-huh. Exacto. Caramba. Bueno, pues ya que estamos en cuestiones legales, en cuestiones de violar leyes. Ah, no, antes, un saludo especial. ¿Hasta dónde René Venturoso, Mayra? Ah, sí, Mayra, no me acuerdo dónde vive, pero saludos a Mayra porque nos está escuchando. Saludos a Mayra, muchísimas gracias por prestarnos sus oídos, que es la primera vez que nos oye. No creo que sea la primera vez. Ah, ¿no? No, pero es la primera vez que platica con nosotros. Y nunca nos había interactuado. Llame y platique con nosotros, diría Nino Canún. Exacto, llame y platique con nosotros a subsesradio@gmail.com. Exactamente, muchísimas gracias. Y ella es fotógrafa, le recordamos que tenemos un foro que se llama fabricademitos.com, en donde si le interesa compartir sus fotografías y su material gráfico, están abiertas las puertas de esta fábrica. Así es, y la dirección puede enviar a esa o puede ser también venturoso@fabricademitos.com. Y René se encargará de publicar inmediatamente tu material bajo nuestra autoría. Ah, y también no solo es para ella, sino todos aquellos que tengan algo que decir, una foto que mostrar. Exacto. Obviamente no muestren cosas que no son suyas, por favor. Exacto, pero si hacen referencia y si a ustedes les interesa escribir, si les interesa expresarte, Fábrica de Mitos es un foro abierto en donde ustedes pueden hacer. Y serán nuestros soberanos invitados. Exacto, por una semana o por las semanas que ustedes gusten. Así es. Y si se ganan el lugar, tal vez les otorguemos una plaza. Les recuerdo que pues el Coyote Lagallas es el líder charro de la Fábrica de Mitos. Así es. Entonces, pero pues, yo soy líder sindical. Caramba. El líder sindical charro también, René Venturoso. El otro, el otro, hay dos facciones. Exactamente. De la sección 1. Yo soy de CTM. Exactamente, la más corrupta de todas. Ok. Bueno, pues estábamos hablando de corrupción y de leyes. También Miss Luisiana. No pagó su cuenta, trató de huir de un restaurante, pero al tratar de recoger su bolso, le encontraron cannabis dentro de él y la detuvieron. Así, el relajo fue más o menos así, estaba muy contenta. Miss Luisiana acaba de ganar hace 10 días su premio. Miss Luisiana Teen. Así es. Hay que hacer hincapié. Entonces, mamacita, al parecer, esta chica pues se fue y según ella olvidó pagar la cuenta. De farra, y se fue con sus amigas. Se olvidó el bolso, cuando llega por el bolso, pues le encuentran que tenía a una María Juanita ahí adentro. Exactamente, sin fumar, obviamente. Uh-huh. Entonces la detuvieron y le quitaron también su cetro. Sí, su título. Yo creo que le dolió más eso. Yo pienso que le dolió más que le quitaran su marihuana. O las dos. Uy, ya no sabrías qué te dolía más. Oye, pero ¿no se supone que hacen como exámenes antidoping en esas cosas? Se supone, pero caramba, hemos visto ya a mises que son misos, a mises que son insumisas y cuestiones de este tipo, ¿no? Y bueno, pues... Y tenemos a mí no me gustaban nunca estos superhéroes. A mí tampoco, pero... Y soy fan del tipo de series Josei, que son las que hacen. Exactamente, cualquiera se vuelve loco al pelear con grandes monstruos, René Venturoso. Entonces, pues los Power Rangers no se escaparon de esta situación. Exacto. Entonces, uno de los dobles de acción de los Power Rangers, no uno de los actores que hacía de los Power Rangers, los dobles de acción son los que de verdad eran los que según peleaban contra los monstruos. Ajá. Bueno, los monos disfrazados de botargas. Y que hacían acá la onda como de artes marciales y esas cuestiones. Bueno, pues resulta ser que Skylar Dillion, uno de los dobles de acrobacia, pues lo encontraron culpable de asesinar a un viejito. A un par de ancianos, a un matrimonio. Los amarró a un ancla y los tiró a un río. Maldito. Sí, maldito, mil veces maldito. Sí, ahí van a visitar a Sordon, carajo. Váyanse al infierno de una maldita vez. Y bueno, su abogado está muy preocupado porque quiere demostrar la inocencia de este doble de acción, alegando que fue abusado sexualmente cuando era niño. Ay, por favor. Caramba, todos lo superan, hasta Chabelo. Sí. Del accidente de moto me refiero. Exacto. No, otra cosa. Pero bueno, vámonos a rock and roll. Me parece bien. ¿Por qué no pones algo de Chabelo? ¿No, verdad? No tengo nada de Chabelo. Gracias a Dios. Qué buena onda. Bueno, pues a continuación escucharemos. A continuación escucharemos una rolita dedicada a Jimena. Jimena. Ok. Así es, esta es Hold Tight de David D, Dossi, Vicky, Mitch and Teach, que hace rato que no la poníamos. Exactamente, para que no. ¿Por qué volteas a ver así? Como para que no estés molestando. Estoy diciendo que la vuelvo a poner. Molestingando. Molestingando. Qué buena palabra. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Que está bien molestingona por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que molestingar. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de Gobernación en trámite. ¡Hey, monstruo, hey! ¡No me vas a comer! ¡No te asustes por sus dientes, te puede morder! Tu puma está cerca de ti. Con este ritmo los huesos te van a crujir. Es despiértate. Rock and roll en el cementerio es una party de miedo. Todos los muertos no paran de bailar. Tengo un dicho para ti. Quédate aquí a morir. Por la mañana podremos descansar. Esa es mi cama, es un ataúd. Y todas las noches me despiertas tú. Mi novia vive aquí. Su tumba está cerca de ti. Con este ritmo los huesos te van a crujir. No te asustes con sus dientes. Con este ritmo de huesos. No, nena, no, no te van a crujir. Esa es mi cama, es un ataúd. Y todas las noches me despiertas tú. Me despiertas tú. Me despiertas. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Ya estamos aquí donde debemos de estar transmitiendo para todos ustedes y escuchamos a Wow y los Arg. Qué buen nombre, ¿eh? Exactamente. Eso me encanta. Rock venezolano para hombres tanatudos. ¡Hey, monstruo! ¡Hey! Y también escuchamos a David D, Dosey, Vicky, Mitch and Teach con Hold Tight. Que forma parte del soundtrack de la película Death Proof de Quentin Tarantino. Así es, bastante veanla buena. Si no han visto. Sí, y aquí viene la nueva, por ahí anda. Sí, la Glorious Bastards. ¿Qué tal? ¿Ya la viste? No, pues es que todavía pero no está en internet, me estaban diciendo por ahí. No, están algunos cortos, pero la película completa todavía no está. Ah, bueno. También pues, si quieren una buena película, a lo mejor, espero que salga buena, por favor. The Watchmen. Esa se ve que... Bueno, es que siempre los trailers... Engañan, una buena adaptación de cómic, una novela negra también, esas novelas gráficas. Novela gráfica, se le llama. Exactamente, con antihéroes. Uh-huh. Voy a la onda de estas novelas negras. Así es. Bueno, pues ya que estamos de vuelta, entraremos en la sección gustada por todos ustedes también. Bueno, en realidad no sabemos si es gustada porque nunca nos lo han dicho, pero es la cuestión científica. Es cuando invitamos a... gracias por invitarme. Exactamente, al especialista. Tenemos aquí al especialista español. Caramba, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Violo Casillas. Violo Casillas. Ay, eso suena... ¿Me está usted albureando, señor? No, ese es mi nombre. Bueno, es que Piolo, pero ¿qué le puedo decir yo? Así me puso mis padres y no me puedo enojar con ellos. Bueno, se sabe por ahí, apareció una noticia en el ABC News, en el periódico del ABC, en donde pues un supuesto hombre japonés dice que puede imprimir órganos humanos. ¿Cómo es esto? Científico loco. Perdón, pero no soy loco. Científico, sí. Tengo loco científico. Tengo un doctorado en pensología. Ah, perfecto. Entonces, háblenos al respecto de esta nota, por favor. Bien. Mire, como usted sabrá, se ha visto que se pueden cultivar órganos en frasquitos de Petri. Se ha así visto, es. Ratones con orejas humanas. Y puercos con corazones humanos. Es. Entonces es como acelerar el proceso. Ajá. De juntar varias células madre en una especie de impresora, se le puede decir. Ajá, como lo que funciona de inyección de tinta, es, pero en este caso son células. Exacto. Caramba. Usted parece que... Usted no, también estudió... No, tuve la oportunidad de leer la nota previamente, entonces para preparar esta entrevista, doctor. Entonces, bueno, háblenos más al respecto. Bien, pues es mi compatriota, que bueno, no mi compatriota, mi colega. Exacto, del gremio. Del gremio, es Makoto Nakamura. ¿Está usted inventando ese nombre? No. Nadie se llama, ese es como un nombre japonés. japonés para un extranjero. No, no, de hecho es Makoto Nakamura. ¿Así se llama? Sí, o caramba. Sea, vaya, respete, se está burlando de. No, no, no, por supuesto que no. Yo soy Casillas y mi compañero Makoto Nakamura. Ok, lo siento, yo soy Coyote Lagañas, porque sonríe usted. ¿Y qué clase de nombre es este? Ok, y del otro locutor que usted no conoce, René Venturoso, ya se lo presentaré más adelante. Bueno, pues este es un gran avance científico, pero ya se pueden hacer órganos reales en este momento, doctor. No, es nomás una fase experimental. Ay, siempre pero... dice eso la ciencia, eso es lo que me cae mal de la ciencia, que el futuro y el futuro nunca llega. Pues estamos dándole picones, o sea, ¿qué quiere que le inventemos en 2 días? Caramba, pues luego se les descompone. La ciencia es un proceso lento. Luego se les descompone ese enorme laboratorio que hicieron en Francia. Para afuera y pídale a la generación espontánea que le dé un órgano, a ver. No, pues sí, sería imposible. Gracias entonces al científico Nakamura que está en estas pruebas, ¿no? Así es. Oiga, y platíquenos también al respecto y otra vez entramos en el terreno de las pruebas científicas y de que en el futuro se va a lograr. Usted seguramente recuerda esa película de El extraño resplandor de una mente sin recuerdos. Sí, con este actor canadiense Jim Carrey. Exactamente. Sí, ¿a usted le gusta Jim Carrey? No. ¿No le gustan sus películas? A veces tiene ciertos dejos de gracia, pero será como el 2% en las películas cuando se une el desgracia. Ok, bueno, hay algo que ya está ocurriendo parecido a esta película en donde se pueden borrar específicamente recuerdos dolorosos de alguna persona. ¿Esto es cierto, doctor? Vaya, como usted ha de saber, ajá, el cerebro humano se maneja por flujos eléctricos y... conexiones sinápticas. Exacto, en el cerebro. Conexiones sinápticas. Entonces, una célula puede almacenar cierta información. Ajá. Si cortamos esa conexión sináptica, ese recuerdo cae en el olvido y la célula pues se ocupa para otras cosas porque crea nuevas redes. Se ha comprobado últimamente que cuando una célula muere se crean nuevas redes sinápticas, entonces es normal, plausible, vaya, que sí se pueda. Oiga, doctor, pero no, esto es negativo porque a partir de los recuerdos, aunque sean dolorosos, generamos experiencia, ¿no es esto? Claro, de que se pueda hacer, pero de que yo esté de acuerdo, ya... Vamos más allá en cuestiones de ética. ¿No creería usted que si este poder llegara a manos de gobiernos malévolos, borrar por completo la memoria de algunas personas, el famoso Coco Wash? Bueno, se podría, pero está ahorita lejano en la aplicación de seres humanos porque las redes sinápticas de los roedores, que es donde se ha aplicado y comprobado, ajá, son un tanto diferentes. Pero ya ha ocurrido entonces con ratones. Sí, con ratones, sí. Y también aclarar que, pues, el daño cerebral que recibirían será lo mismo que si se va una borrachera. Ah, caramba. El locutor que usted no conoce y yo hemos corrido varias en donde las lagunas mentales han sido extensas. Vale, pues yo ya me retiro porque me está sonando el beeper y creo que tengo que tener una emergencia de algo. Ok, bueno, pues René Venturoso, pasa de nuevo, ya se fue el doctor Viola Casillas. Creo que se llamaba Biólogo. Ah, Biólogo Casillas, eso. Exactamente. Bueno, pues, esta fue la gustada sección científica de Source and Roll Radio. Ya, mejor prográmanos algo para quitarnos este mal sabor de boca que siempre la ciencia deja. No seas tan crítico con la ciencia. Caramba, deberíamos de vivir en la Edad Media, creo que sería mejor. ¿Por qué no vivimos todos juntos, como dicen los Turtles? ¿En una comuna? Me encantaría. Y felices todos. Con muchas mujeres, happy, claro, together. Por supuesto, esto sigue siendo Source and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy together. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Una mattina mi son svegliata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno e poi diranno e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Ya estamos aquí en la recta final de Sur Sex and Roll con mucha tristeza porque ya casi nos vamos, pero antes escuchamos a el folclore siciliano de Tarantela con Bella Ciao y a los Tortus con Felices Juntos o Happy Together. Exactamente, Bella Ciao, Ciao, Ciao, dedicada a la chida Lira MX, alias Vicky Núñez, que amablemente hace nos hace favor de bajar este programa a través de Fábrica de Mitos semana con semana. Desde la bota. Desde el país de la bota foxiana y de la represión berlusconiana. De la bota berlusconiana. De la bota berlusconiana, exactamente. Pues saludos a ella porque... A este par de locutores, de forma descerebrada, se nos olvidó su cumpleaños. Entonces, sí, como dice ella, que es como Alicia, que festeja los no cumpleaños, pues un enorme abrazo y apachurro. Feliz no cumpleaños. Y un apachurro. Claro. Apachurro. Exactamente. Y bueno, también tenemos un mensaje que darles. Ah, sí, es algo, todos amigos grafiteros, les estoy hablando a ustedes. Exactamente, sí, a ti te estoy hablando inútil. No, no, así no, solo te estoy hablando. Te estoy hablando útil porque son grafiteros. Así es. Entonces, se va a llevar a cabo la convocatoria de un evento que se llama Midgard. Es algo así como la zona mística de los nórdicos. Exactamente. Midgard. Pero bueno, no es por eso, sino que los grafiteros pueden llegar a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Olivar y hay que llevar 5 fotografías de sus obras. Que está ubicado el Foro Olivar, exactamente en la Delegación Álvaro Obregón, dentro del Parque de la Juventud, justo detrás del teatro del mismo nombre. Así es, entonces ya saben a dónde acudir si son... partícipes del arte de andar pintando paredes. Exacto, si quieren más información puedes escribir a sorsexradio@gmail.com y les enviaremos la convocatoria para que estén ustedes presentes. Tenemos también un saludo que enviar a alguien que en este momento se acaba de conectar. Sí, señor Don Huch, ¿qué pasó? ¿Por qué llega tan tarde? Exactamente, nuestro promotor de la zona de Catepec llegó muy tarde y creo que está perdiendo puntos, caramba. Que ahora, que él presume que ya no es un stroke, sino un skinhead. Saludos a él y a toda la banda que nos hace favor de escucharnos. Y bueno, tristemente nos despedimos, pero muy contentos porque la próxima semana estaremos programando más música sabrosa a través de fabricademitos.com. Así es, Coyote Lagañas, muchas gracias por acompañarme en estos micrófonos. René Venturoso, siempre es un placer, carnalito, estar aquí en esta emisión. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana y nos despedimos con Emanuel, este terco corazón. Hasta el próximo jueves. Ha pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sinsabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor cada día, porque este terco corazón se ha empeñado vivir tan solo para ti, aunque tú le hagas caso. Ha pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he residido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor cada día, porque este terco corazón se ha empeñado. Se ha empeñado vivir tan solo para ti.